Di Giacomo, de la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Bueno, hablamos recién de bastante lo nacional o del panorama nacional e internacional y de por qué de la izquierda. Hablemos un poco de lo local. ¿Por qué la decisión de presentar lista? Decía Jorge, después de 26 años que no había lista local, deciden presentar una lista local. Primero eso, después me cuentan un poquito cuáles son las cosas que ven mal o distintas en Saladillo. Bien, la idea de presentar lista acá, local, es que vemos que hay un montón de problemáticas que se tienden a agudizar y que vemos que no hay una decisión política de encarar su solución de fondo. Y ahí, digamos, es una respuesta escueta, pero ahora cuando te nombre algunas cuestiones que vemos que son fundamentales, se explayaría la explicación. Ese es el porqué que se presentan ustedes. Exacto. Nosotros vemos cuestiones fundamentales. Entendemos que la mayoría de los partidos, inclusive el oficialismo, las toma, pero vimos, o sea, la discusión es cómo se soluciona y por qué no se soluciona. Nosotros hacemos fuerte hincapié en aspectos como la vivienda, el trabajo, el medio ambiente, y después cosas puntuales de cultura o quizás de educación. Con respecto, Jorge va a ampliar el tema de la vivienda. Con respecto al tema del medio ambiente, nosotros vemos que es fundamental y la mayoría de las cosas son decisiones políticas, digamos. Vemos que es fundamental que se aplique en forma irrestricta la ordenanza de fumigaciones, que se está aplicando en forma muy leve, sin controles. ¿Y para qué queremos que se aplique la ordenanza de fumigaciones? Primero porque hay una ordenanza que es clara y que se debe cumplir. Y ante la cuestión de qué hacer en ese espacio sin fumigación, bueno, nosotros lo que nosotros creemos es que en ese espacio tiene que haber un cinturón verde, y que en ese cinturón verde se produzca en forma orgánica fruta, verdura, y quizás si hay un espacio más grande algún tipo de ganado vacuno, y que esa producción, que sería de calidad, sirva para abastecer los comedores escolares. Hoy por hoy la mayoría de los comedores escolares están siendo bancados por el municipio. Bueno, una forma de garantizar una alimentación saludable sería utilizar ese cinturón verde de zona de no fumigación con producción orgánica, y que esa producción sea para abastecer a los comedores escolares. Creemos que no es una cuestión que insumiría un gasto terrible, y que esa financiación podría ser en parte con aplicándole una multa a los que infringen la ordenanza. Porque hay montones de casos de denuncia de que fumigan en zona prohibida. Si uno va a las escuelas rurales, la mayoría termina en alambrado, a 2 metros hay cultivos que son fumigados. Hay casos de mortandad de peces en arroyos porque los mosquitos lavan los equipos fumigadores. Entonces vemos que eso ya tiene que ser la aplicación. Otra cuestión es que referida al medio ambiente y quizás un poco más a salud, es que creemos que tiene que haber una exención, exención impositiva para carnicería y verdulería que puedan vender productos como carne criada a pasto y verduras sin pesticidas. Creemos que es una forma de premiar a alguien que venda productos de calidad, y estamos garantizando que los saladillenses tengan acceso a comida buena, de calidad, sin ningún tipo de pesticida y sin alimentado a filo. O sea, que la gente tenga la capacidad de elegir. Decir, bueno, yo quiero comer filo, bueno, acá tengo filo. Quiero comer carne alimentada a pasto, como histórico en nuestro país, tengo esa opción. Que sea clara, consciente, concisa, que acá se vende un producto de esto y que ese carnicero tenga una exención impositiva. Hubieron diversos proyectos para tratar de identificar la carne de filo y todo, pero nunca pasó nada, ¿no? No, sí, exacto. Hubo muchos proyectos y la mayoría quedaron en proyectos. O sea, Básicamente creemos que es una decisión política de ir así. Si hay una dirección de medio ambiente y hay una ordenanza, bueno, hay que aplicarla. Digamos, es una decisión política. Otro de los temas que vemos que se ha tratado acá es el tema de las cloacas. Vemos que la cloaca tiene un funcionamiento muy pobre, que es imprescindible que haya otra planta de cloaca. De hecho, yo lo escuché en este mismo medio al intendente, que dijo que la planta de cloaca hoy estaba en condiciones de abastecer, sí, de trabajar con la población que tenía Saladillo. Eso es un problema. Digamos, ninguna industria tendría que trabajar al 100%. Porque al primer falla que tenga, tiene que quedar un sector de la población sin acceder a eso. Entonces, si hay que hacer una planta potabilizadora nueva, una cloaca nueva, hay que hacerla. Digamos, en 25 años de gobierno, digamos, tuvo capacidad de decir, bueno, esta planta de líquidos cloacales, ¿para cuánta gente está preparada? Dicen, bueno, 30.000 habitantes, más o menos 30, 32 lo que estamos haciendo hoy en Saladillo. Bueno, en 20 años tuviste tiempo de planificar una planta de líquidos cloacales nueva y llevarla a cabo. Es una decisión política también. Otro tema que está muy en el tapete es el tema del vivero. Nosotros consideramos que, sin tener grandes conocimientos técnicos, por ahí sí lo que pudimos hacer es hablar con algunos trabajadores que estuvieron hace un tiempo atrás, o inclusive en el presente en el vivero, es que hay una desidia grande con respecto al vivero. En el vivero había plantas madre, que son las plantas que posibilitan que haya nuevas crías de esa especie que está abandonada. En el vivero sí hay un aserradero que hacía escoba y hacía tutores, está abandonado. Hay 200 y 220 hectáreas, que la mayoría están abandonadas, que no se produce nada, ni siquiera está siendo utilizada por la escuela. O sea, 10% más o menos de la capacidad de campo del vivero está siendo usado. Esas son decisiones políticas de fondo. Digamos, no hace falta ser un erudito en la materia. Digamos, con una decisión política consciente y ponerla a trabajar, la cosa cambiaría. Digamos, ¿por qué motivo el municipio abandona por completo el aserradero? Nosotros creemos que en parte la decisión política de que cualquier tipo de empresa que gestione el Estado nunca puede ser tan buena gestionando un recurso como el vivero como lo podía hacer privado. No me arriesgo a decir que hay una idea de privatizarlo, pero el vaciamiento del vivero es claro. Es la misma política que hubo en los 80 y principios de los 90 para dejar en claro que había que privatizarlo sí o sí. No me arriesgo a decir eso porque no tengo tantos elementos, pero que hay un vaciamiento y una desidia en cuanto al manejo y al funcionamiento correcto del vivero, eso es claro. Y ahora no nos queda el tema de la vivienda, sino cortito con el tema de la cultura. Queremos que los galpones del ferrocarril deberían usarse para actividades culturales de los pibes, de los jóvenes, y que esas actividades sean planificadas y controladas por los centros de estudiantes. O sea, nadie como los adolescentes saben qué quieren hacer, cómo quieren divertirse y cuándo quieren divertirse. Creemos que esa zona que está, el galpón cultural está en funcionamiento, pero tiene un funcionamiento limitado. Hay galpones que están parcialmente abandonados. Bueno, toda esa zona, dársela a los pibes, que sea gestionado y controlado por los centros de estudiantes. Jorge. Sí, bueno, yo voy a hablar un poquito del tema de las viviendas. El tema de la vivienda en Saladillo es un tema muy serio, porque como ustedes saben, bueno, hay un barrio de 150 viviendas que hace 15 años van dando vuelta. Y bueno, acá el plan familia propietaria. La Liga Ama de Casa. Sí, entonces nosotros vemos que hay tres diputados en Saladillo que hace unos cuantos años que están y no han conseguido. Nosotros consideramos que hay que conseguir un crédito de fomento para hacer las 150 viviendas, porque esos terrenos habían pasado a la provincia, las provincias se los devolvieron a la municipalidad y la municipalidad se los devolvió a sus respectivos dueños, y arreglate como pueda y bueno, y ahí hace 15 años que ando dando vuelta a este, es un tema que para nosotros es categórico, nosotros consideramos que hay que conseguir un crédito de fomento para hacer las 150 casas, que ya están las plataformas hechas en el lugar y todo. Y nosotros sabemos que en Saladillo hay un problema de déficit habitacional muy grande, hace 8 años que no se hace un barrio, el último fue el plan federal, que fueron 90 casas en acá en Saladillo, y bueno, se hicieron 44 en Del Carril, 9 en Polvareda y 4 en Toledo, del plan federal. El plan federal 2 quedó inconcluso, eran 295 viviendas, que me acuerdo que el diputado Walter Abarca había prometido que estaba eso, bueno, se rechazó, la municipalidad licitó, fue rechazo una empresa porque no estaba en condiciones de hacerlo, qué sé yo, no se volvió a licitar, bueno, se pasan la pelota uno a otro, que la culpa la tiene Gorosito, que la culpa la tiene Abarca, etcétera, etcétera, el barrio no se hizo. Hace 8 años que nos perdimos la oportunidad de hacer 295 viviendas en los terrenos del plan familia propietaria, y bueno, como no se hicieron las viviendas, cada uno se arregló como pudo y empezó a hacer su casita, a los ponchazos, como lo está haciendo mucha gente. Porque hay mucha gente que está alquilando en Saladillo y está sufriendo porque los alquileres se han ido muy alto, precisamente por esta especulación inmobiliaria que estamos sufriendo. Después, aparte de eso, yo me acuerdo hace unos años atrás también, Abarca había prometido también traer planes de vivienda, que incluso fueron licitados y fueron ganados por empresas, eran 440 viviendas, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, también quedó en el olvido, quedaron en promesas incumplidas. Después, por ejemplo, nosotros somos partidarios de reactivar la bloquera municipal que está abandonada. ¿Por qué queremos que se reactive la bloquera? Porque nosotros consideramos que con la bloquera se pueden fabricar bloques y que Saladillo estaría en condiciones no solamente de venderle bloque en cuotas a gente pudiente que quiera hacer ampliaciones de casa y todas estas cosas, sino que a su vez Saladillo estaría en condiciones con la bloquera de poder de hacer llegar hasta hacer hasta 30 viviendas sociales para paliar el problema de la vivienda en Saladillo. Eso por el tema de la vivienda. Después tenemos un caso acá, por ejemplo, de la cobrabilidad de las tasas viales. Esto nos está preocupando mucho porque, por ejemplo, hay 54 propietarios en el partido de Saladillo que van de 500 a 1000 hectáreas, que son en total 36.708 hectáreas. En cuanto a la cobrabilidad, es del 55%. Anualmente se tendrían que estar recaudando 2.432.771 pesos. En los tres primeros bimestres se recaudaron 547.373 pesos. En el año, el total de la deuda sería de 1.094.747 pesos. Cobrado en el año, serían 1.338.000 pesos. O sea que ahí ya tenemos más de 1 millón de pesos de los que van de 500 a 1000 hectáreas. Pero a su vez, después tenemos, de más de 1000 hectáreas hay 42 propietarios, son dueños de 78.056 hectáreas. La cobrabilidad, 75%. Anualmente se deberían cobrar 6.307.970 pesos. En tres bimestres se han cobrado 788.468 pesos. Si seguimos con esta temática, se van a terminar cobrando a fin de año 1.576.000 y pico de pesos. O sea que estamos viendo que entre 500, desde 500 hectáreas hasta 1.000 y de 1.000 hasta 7.000 y pico de hectáreas, que es uno un propietario que tiene hasta 7.200, 7.300 hectáreas acá en el partido de Saladillo, están debiendo y tienen hay una incobrabilidad de estos sectores de más de 2 millones de pesos. Entonces lo que nosotros vemos que acá, por ejemplo, de acá podría salir también, no solamente tenemos entendido más o menos que que lo que se cobra de la tasa vial en total, en todo el año, son de 12 millones de pesos, y que se vuelcan realmente a la mejora de camino, etcétera, etcétera, 4 millones de pesos. Quiere decir que hay un restante de 8 millones de pesos. Si nosotros vemos que acá faltan cobrar, y eso que no estoy hablando de que nos falta todavía sacar la cuenta de la incobrabilidad que hay desde una hectárea hasta las 500. Ahí hay también sectores que podrían pagar y no pagan. Bueno, en síntesis, lo que estamos viendo es que hay un montón de gente que no está pagando, pudiendo pagar, porque estamos hablando de gente que tiene de 500 hectáreas para arriba, ¿viste? No son chacareros chicos, ¿viste? Por nosotros, ¿viste?, podemos tener contemplación con los pequeños chacareros que por ahí no les va bien, o por ahí económicamente no pueden. Eso sería cuestión de estudiarlo. Y la tasa municipal, sabemos que la cobrabilidad acá en la parte urbana es de un 60%. Ahí hay una incobrabilidad del 40%. Entonces, en ese 40% nosotros consideramos de que hay gente que no puede que posiblemente no pueda pagar. O hay nosotros, por ejemplo, y hay gente que sí, que de ese 40% estaría en condiciones de pagar. Pero también estamos viendo, y la gente nos está diciendo en la calle, que es mucho lo que están pagando por las tasas municipales, que es muy alto la mensualidad de las tasas municipales. Entonces, eso también es una de las cosas que mucha gente nos ha dicho esto, y que va a haber que estudiarlo, ¿no? ¿Ustedes creen que es alto? Por lo menos hay mucha gente que realmente, gente trabajadora, gente pobre, gente que no puede pagar. Sí, hay gente que puede y hay gente que no puede. Dentro de la interna del Frente para del Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿ustedes están con alguna de las dos líneas? Sí, nosotros estamos con el PCTU, está en la línea que sería Frente de Izquierda y de los Trabajadores, lista 2U, que lleva como candidato a presidente a Altamira y vicepresidente a Giordano, y en la provincia está Néstor Pitrola y el pollo Rubén Sobrero. Uh-huh. La lista Unidad 2U. Eso estamos nosotros. La lista local de ustedes va a ir con esta lista, con la otra, ¿no? Va a ir con esta lista. Exacto. Ajá. Sí, bien. Con la lista 2 Unidad. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Listo. Por el espacio. Gracias por invitarnos. Muy amable. Sí. Ustedes saben que no hay problema, que siempre algún hueco se hace. ¿Cómo no? Gracias. Hablamos con Jorge Cura, precandidato a intendente, con Alfredo Dijá como precandidato.